tal vez sí, si tú lo sientes, si tú lo sientes. Necesito estar en paz. Debo pensar que lo hago por mí, aunque estés ahí. Cantar, cantar, es algo más que una intención. Cantar, cantar, es algo más que una intención. Cantar, gritar, hasta que aguante el Bueno, pues nada, aquí estamos de nuevo para seguir charlando. Ya hemos despedido a Julio, que se ha ido a ensayar para el próximo viernes, darlo todo en Illescas, junto a Javier Barrado, que estarás acompañado de ¿quién? ¿Quién va a estar allí en el escenario contigo? Pues yo... Ay, espérate que no te vimos, ahora sí. Sí, pues bueno, estaré acompañado de una banda de lujo, vamos... con el gran Luis Cruz a la guitarra, que ha sido el productor de mi disco. A la otra guitarra estará Luis Rodrigo. Al bajo llevo dos, porque como somos porque así puedes, de chulos, porque somos así de porque chulos. Porque puedes si quieres y claro, te da la gana, ya está. Pues vendrán José L. Mejía y Paco Yebra. Pilar Machi me acompañará en las voces y tocando el ukelele y la guitarra también acústica. Y a la batería el señor Carlos Mirat. Así que o sea, mejor acompañado, imposible. Imposible. Y después de vosotros, asfalto. Y después de nosotros. Vamos, pues, va a ser un viernes para ti. Bueno, sí, no, ya está siendo. Todo esto que me está sucediendo está siendo verdaderamente mágico, ¿no? Pues esa es la magia de la música y de muchas cosas más, sí. ¿No? Joder, qué momento, hemos tenido, ajá. Con Julio y la cancioncita. Hostias. Ya te digo. Eso llega sí, no, pero, y empuja y hace de todo, ¿eh? Pero, hostia, qué... bueno, pero pues la vida sigue y hay que seguir adelante. Está claro. Y no podemos parar, porque el que se para se queda. Nada me detendrá. 2020, la coletilla, ¿sabes por qué es la de 2020? Sí, sí. Porque nos pilló haciéndolo en la pandemia y dije, ¿cómo? O sea, claro. ¿Qué me estás contando? ¿Que me va a joder ahora el disco la pandemia, un virus bueno, pues no y por eso va y toma un poquito de coletilla 2020, ¿no? Ahí con la comita ahí de efectivamente ahí 2020. Por eso también he metido yo la coletilla ahí, sí, en el 2020 cuando he leído, bueno, cuando he escrito, sí. Este pequeño discursito, ¿no? Bueno, pues todas estas canciones, además, todo este disco, has tenido anécdotas con las grabaciones, con los vídeos, con todo, pero vamos, para dar, contar y regalar. Además. Pues sí, porque como te digo, se ha realizado todo durante la pandemia y sobre todo a la hora de realizar los videoclips. Imagínate el año pasado, los que grabamos con las restricciones perimetrales de las comunidades, pues me han pillado grabando un videoclip, por ejemplo, el de Mientras Esperas o While You Wait, que lo he grabado en los dos idiomas, lo grabamos en Cantabria, y el día que llego a grabar allí, que es la noche de Halloween, para, o sea, ya es que es, parece de película. Pues el hotel donde, donde me iba a hospedar me dice que cierran después de hacerme 500 kilómetros. Con lo cual, menos mal que Jonathan Iglesias, que es uno de los que han rodado el videoclip, además de Idalia Herrera, pues es de un pueblo de allí al lado, de Argoños. Y bueno, me llevó allí un sitio y tuvieron la gentileza de hospedarme porque habían cerrado todo. Sí, sí. Es que, pero y, yo cuando salí de Toledo... No estaba cerrado, lo cerraron en el camino. Y, sí, sí. Y bueno, y así, así todo. Y luego la, la suerte que tuve, que los dos días que estuve allí me hizo muy bueno y ha quedado unos videoclips preciosos. Pues la gente que los busque, están ya subidos todos los videoclips, en YouTube, ¿no? En YouTube. Sí, además el día 14 le subí ya en castellano también, porque bueno, ya no tiene sentido con el disco... Con el disco en la calle, ¿para qué voy a mantener el otro ahí que le tenía de reserva, no? Claro. Claro, porque si la pandemia ahí se estiraba y veía que no podía editar el disco, digo, bueno, pues voy lanzando videoclip a videoclip cuando pueda. Claro, pero, es que... Pero bueno, ya por fin okay. Vamos viendo luz. Por fin, el día 17, presentas tu disco en directo. Sí, sí, sí. Con muchas ganas, con mucha ilusión. Con muchas ganas, mucha ilusión y además en mi casa, ¿no? Porque yo vivo en Illescas, claro. Y, joder, en cuanto se han enterado de lo que estaba haciendo, pues la verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Se lo agradezco mucho al concejal, Alejandro, al alcalde, a todos, porque se han portado muy bien, Ángel, a José Manuel, muy bien, porque, oye, dicen que nadie es profeta en su tierra, pero, joder, por pues lo menos que me... Por lo menos tiene la opción, ¿no? Vaya estar presentación ahí. De disco que voy a hacer, nada menos que abriendo el show para Asfalto, ¿no? O sea, de miedo. Mejor imposible. Mejor imposible. Bueno, pues vamos a hacer una recomendación a todos nuestros oyentes, porque este fin de semana, el que se aburra es porque quiere. Porque el día 17 estás tú con Asfalto en Illescas. Y ahora estoy buscando, porque hay que buscar las cosas para no equivocarse y que no metamos la pata, que si no, luego nos tiran de las orejas. No, pero además, aquí en Revirock, el sábado y el domingo, tenemos más eventos todavía. Tenemos más eventos y, por supuesto, que queremos que venga la gente también, ¿vale? Entonces, tenemos este sábado, o sea, el viernes tenemos... a Javier Barrado con ese pedazo de grupo de músicos, musicazos, junto con Asfalto en Illescas, aquí en la sala Revirock, perdón, en los estudios Revirock, se abre y se inaugura la sala Revilife. Por fin, que queríamos haberla inaugurado en el mes de julio, no pudo ser por cuestiones burocráticas y esas cosas, lo de siempre que pasa. Y bueno, pues estoy localizando por aquí, que aquí no está el cartel completo, mi cachis en la mar, lo tengo que buscar. Bueno, está Rosco Neñe, que estará junto con Julio Castejón, que después de irse a Illescas viene aquí a tocar también. Está Carbunco, está, que no me quiero equivocar, está Barracuda, está Gurú y Bombi Band para cerrar la fiesta. Desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche. O sea, como para aburrirte, ¿no? Yo creo que está bastante entretenido. Y luego al día siguiente, no esperamos ni un día ni dos, no. Al día siguiente queremos que voléis al ritmo del corazón. ¿Cómo? Pues porque las asociaciones, varias asociaciones de aquí de Revi Radio, nos hemos juntado y vamos a organizar también otro festival, un festival benéfico para estas cuatro asociaciones, para que podamos seguir adelante. Y entonces, en esta ocasión, tenemos, a ver, que vea yo dónde están los nombres de los grupos, porque se me va de tanto concierto. Bueno, pues estarán Viejas Secuelas, Marcha Atrás, Sexy Saturday y Terminus. Empezaremos a las 12 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, o sea, un fin de semana. ¿Qué te parece, Javier? Pues que vamos, de lo más, ¿eh? Como para estar aburrido en casa. Como para estar aburrido, ya te digo. No veas la que se van a meter Luisito y Julio y compañía con Rosco Neñe y con... Pues para que veas tú, pero es que además Julio y no sé si Luis también... Luis está con Rosco Neñe también. Sí, creo. Sí, no, pero digo que el domingo están en otro sitio también, sí, me bueno, parece. O sea, y que no falte, joder, que han estado un año parados, coño. Ya te digo. Vamos ahí. Así para todos. Venga. Pues eso tenemos preparado. Además, por ejemplo, el sábado aquí es la entrada es gratuita. Tendremos las medidas COVID, por supuesto. El aforo es muy limitado para el tamaño de la sala, por desgracia, porque con el aforo que nos han concedido a nivel burocrático y con el tema COVID se queda en 150 personas nada más. Pero bueno, tenemos la terraza afuera, con la cual, pues si está en un momento dado lleno, pues cuando salgan unos, entran otros y claro, coño, así que pasamos el día. Claro, me toca. Me toca, tómate algo que me toca. Venga, tómate algo que aquí está la terraza, terracita con barbacoa y no sé cuántas cosas más. Hay que compartir. Exacto. Y el domingo, pues tenemos varios precios. Hay una fila cero, hay una entrada por 12 euros y una entrada más, que por 3 euritos más, pues tienes un bocata. También. Pues eso, aquí a liar la parda. Para que te vayas con la barriga llena. Efectivamente. Claro. No, es que desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde no vas a estar sin comer. Por supuesto. Así que... Bueno, y volvemos a... Vamos a retomar un poquito el disco. Este disco que tanto sudor y tantas lágrimas y tanto de todo habéis tenido que pasar. Sí, sí. Pero en sí se te ve bastante sereno en la portada del disco. Sí, porque, a ver, uno tiene una edad ya como para ponerse, ¿no? O sea, estoy súper sobrio. Es una portada muy rockera, macho, ahí, ¿no? Sí, sí, ¿eh? Ahí en un pedazo de sillón. Claro, ten en cuenta que se abre el repertorio con Rey del Mundo, ¿no? Sí, sí. Vaya trono. Vaya trono que llevo ahí puesto. Pues claro. Claro. Es que es lo que hay que hacer, entrar por la puerta grande y a ponerse en el mejor trono, ¿no? Efectivamente, como tiene que ser. Y bueno, de todas estas cancioncitas, ahora yo quiero... Una la vamos a dejar un poco para más tarde, ¿vale? Uh-huh. Pero del resto, la que estoy diciendo, que la de Mientras Espera, la dejamos para más tarde. Sí, por favor. Pero del resto... ¿Cuál es la canción que más cambios, que más ha costado, que más problemas, entre comillas, el tema de problema, digo, de que escuchas la grabación y aquí le tengo que quitar, aquí le tengo que poner, aquí le haría? ¿Cuál es la que más hombre, ha costado? Eso sería una pregunta muy buena para Luis, que sí. Se ha metido un curro de... De pelotas, pero yo por el tema, por la complejidad y demás, me te diría que es el debut, que aparte de que es un género que yo no he cultivado nunca, ¿no?, que es el metal. Pues lleva muchas partes. Esa tuve que escribir una parte nueva por solicitud de Luis, ¿no?, la parte lentita esa, porque claro, la ha querido dotar de varios ambientes, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, ha costado más, pero como te digo, como en pandemia, pues está uno cada uno en su casa y tranquilo, y podemos hacer esto, sí, como decía antes Julio, ¿no?, que en esa soledad yo escribo la parte que tú me digas, o sea, ¿por qué es que le he hecho esto y le he hecho el otro? O sea, esa lleva una intro, lleva caña por un tubo, luego cae otra vez, luego lleva un solazo de la hostia, o sea, lleva muchas partes, ¿no? Y es una cosa, es un género, como te digo, que yo nunca había recorrido y me ha gustado cómo ha quedado, porque la verdad es que es un temazo que no veas. Claro. Pues esa es la historia, ¿no?, de la complicación para que al final salga algo que merece la pena. Sí, además luego la letra, que aunque es un poco ahí en plan cachondeo, que parece que habla del debut de un vampiro, que la primera noche que sale pues se cae y se rompe los piños y se raja la capa, una pierna y tal, o sea, pensadlo bien, pero el debut de cualquier persona puede ser así. Sí, pero sí. Luego tiene una parte que dice que no te preocupes, que que pronto puedes encontrar un cuello de caliente sangre, o sea que cuando salga el sol te acuestas, te relajas, ¿no? Y te metes en tu ataúd, cierras la tapita, pero que vuelve a anochecer. Claro. Claro, o sea, que vuelve a anochecer, que no te preocupes, que hay más días. Hombre. O sea, tiene un poco ese sentido esa canción, ¿no? El debut. Vale, sí. Para mucha gente puede ser malo, otros no, otros a la primera no veas cómo entran, ¿no? Claro, pero bueno, pero muchos debut son así en cualquier cosa que hagas en la vida. Efectivamente, siempre llega un primer momento en el que, por lo que sea, te pegas un porrazo, pero... Claro, que hilando con la canción que decía Julio antes, sí, ¿no? Pues te das cuenta, la vida continúa, ¿no? Sí, sí. Pues en este caso es igual, el debut puede ser malo, pero no te preocupes, porque si tú necesitas seguir, ¿no? Ajá. Y va un poco de eso. Y vamos al caso contrario, esa canción que has... casi sin hacer ningún arreglo y demás, pues ha salido casi a la primera. Del disco, ¿hay alguna que haya sido, pues eso? Sí, mira, yo la canción que menos me ha costado, porque se ha salido del corazón y tenía que salir como salía la letra, como te dije, la escribí en el hospital y luego durante la pandemia con un ukelele al lado, todo el día aburrido, porque mis hijos se meten cada uno en su habitación con sus cosas, la pandemia ha sido un poco... tremenda en esa situación, y yo en mi soledad para escribir, para componer, pues es cuando mejor está uno, y tanto tiempo pues da tiempo a más, pues da tiempo a más, y eso, cogí un día el ukelele y me salió solita, y de hecho es la que menos arreglos tiene, menos cosas, o sea, la ha dejado Luis prácticamente como tal cual. Sí, como está, bueno, evidentemente ha metido unas acústicas, unos... Sí, hombre, siempre hay que... Pero está prácticamente y como se hizo, como se concibió. Porque es que, como me dice Luis, dice, es que esto es así, tío, es que esto ha salido de tu corazón, esto no puede cambiarse aquí con arreglos de nada, ¿no? No necesita ningún arreglo, no hay que maquillar, ni que retocar, ni que hacer nada, es así. Eso es, así que... Y bueno, pues cuéntanos también algún otro tema que, no sé, que te haya resultado de esto de decir, joder, pues quiero hablar de esto, ¿no? Sí, bueno, hay un tema que me gustaría decir aquí, que es Crimen Pasional, ¿vale? El cual, aunque lo cante en primera persona, porque yo soy un contador de historias, ¿sabes? A mí me gusta contar las historias, y unas veces las tienes que contar en primera persona, porque si no, no cuadra para el ritmo de la canción o para la manera de interpretarla, y otras no, otras pongo a otro personaje, ¿no? Pero Crimen Pasional, aunque la cante en primera persona, quiero decir que habla de un tipo de esos que ves todos los días en las noticias, porque salen todos los días, no hay día que no ves una. Y en este caso cito al programa este de La Sexta, de donde sale el expediente Marlaska, en el cual veo un montón de tipos como este que han matado a su mujer, pero que él piensa, cuando le detienen, que él no ha hecho nada malo, porque ¿cómo no la va a matar si él piensa que era suya? O en este caso, fíjate que he hecho una historia un poco de humor negro, que no tiene ni puta gracia, pero es que son así, es que yo veo a estos tíos así, están educados así, o sea, creen que la mujer es suya, y entonces llega a casa, se la encuentra con un tipo, ella estaba desnuda, pues ya está, me está engañando, ¿qué tengo que hacer? Matarla a ella y a él, él se le escapa, y es lo que siente. Pero que cuando se entera de que, oye, que tu mujer lo que está es enferma, que no te estaba engañando, bueno, pues se ha acabado con sus males. O sea, le da igual toda sí, la le da la vuelta completamente a la tortilla para quedarse a gusto. Le da igual. Si me estaba engañando, he hecho lo que tenía que hacer. Y si no, pues como... O sea, tú fíjate qué personaje. Sí, sí. Qué personaje. Entonces, pues bueno, pues he querido retratar ese... esto que te digo, que no tiene ni puta gracia porque no la tiene, pero es que es una triste realidad que vemos todos los días. No hay día que no lo veas. Sí, no sí. Y lo malo es la educación. Es que yo creo que... mira, yo tengo 56 años, voy a hacer 57. Y a mí me educaron así. O sea, nosotros, porque tú lo veías, o sea, mi madre, mi padre, tú lo veías. Yo he tenido la suerte de tener un padre que no, jamás se le ha ocurrido. Es más, ha querido a mi madre con locura, ¿entiendes? Y yo nunca he visto ni un maltrato ni nada por el estilo, pero estaban educados así. Y nos educaron así porque era lo que había. Exactamente. Era lo que había. Pero yo he tenido la oportunidad de leer y he tenido la oportunidad de crecer como persona. Y yo no quiero ser así. Yo no pienso que una mujer es propiedad de nadie. No de un hombre, sino de nadie. De nadie. Es ella. Que nadie es propiedad de nadie. Efectivamente. O sea... Entonces ahora lo vemos que hay gente que es propiedad de otro por el trabajo. O sea, estamos hablando de prácticamente esclavitud. O sea, hay muchas cosas en esa situación. Sí, sí. Pero hoy día uno, si no evoluciona y si no aprendes porque no quiere, joder. Mi padre, el hombre, murió con cerca de 95 años y mi padre no tuvo la oportunidad de ni de leer ni escribir. Aprendió a leer, a medio leer y a escribir con 30 y tantos. Ya ves tú. ¿Sabes? O sea, pero hoy día si tienes los móviles, tienes bibliotecas, tienes internet, tienes todo. El mundo de la comunicación y la desinformación. Libros, ¿qué de libros hay, por favor, para leer y para uno enterarse? Pero es que hay gente que no quiere enterarse. No, hay gente que lo único que quiere es el yo, yo y yo. Efectivamente. ¿No? Y no concibo yo el yo solo. Yo concibo la felicidad si tengo a mi alrededor, a la gente que frecuento, feliz también, porque yo no podría vivir feliz si tengo mis amigos con problemas o tengo a mis familiares con problemas. Lo he sufrido eso y sé que no se puede ser feliz así. No, entonces, ¿de qué te vale? Es evidente, lo que hay es que, pues bueno, seguir, pero seguir, para seguir no hace falta joder al de al lado. Claro, mira, por ejemplo, en otra canción que es Rey del Mundo, en Rey del Mundo, pues ¿qué cuenta Rey del Mundo? Rey del Mundo cuenta igual, en primera persona, y fíjate, conozco a todos los tipos que tienen algo que enseñarte, todos sus secretos, desde chamanes a brujas, que bebes pócima inmortal, o sea, te consigues el máximo poder del mundo. ¿Y el hijo de puta para qué lo emplea? Pronto voy a quemar Madrid, os voy a transformar en ratas, ¿entiendes? Voy a quemar París, Berlín, o sea, tío, ¿por qué no quitas el hambre en el mundo, joder? ¿O por qué no arreglas la pandemia que tenemos? No, todos los conocimientos, ¿para qué los quieres? Para tu poder. Sí, sí. Eso es rey del mundo, ¿te das cuenta? Vaya rey. Claro. ¿No? Vaya rey. Un rey sin súbditos. Vaya rey. Así que... Pues, así... Sí, ¿no? Y así hay muchos que entienden la vida así. Date cuenta para qué consigues el poder. Vaya, macho, lo que has pillado, ¿no? Qué de conocimientos, qué tipo más fuerte eres. Y coño, sí. Pues hace el bien, ¿no? Pues no. ¿Para qué? Los voy a quemar a todos. ¿Para qué? Me beneficio yo y los demás, claro, que os den morcilla, yo me apaño. Me sirváis. Sí, sí. Claro. Y si no me servís, fuera. Pues convierto en ratas, en hienas o lo que haga falta, ¿no? Sapos. En fin. Ese es el bien vivir que tenemos con cierta gente por ahí, por estos mundos. Así estamos. Bueno, si te parece, vamos a hacer un pequeño descansito. Vamos a poner algún temita de tu disco. ¿Cuál te apetecería? Pues este mismo que acabo de hablar, el Rey del Mundo, que da comienzo al disco. Que da comienzo al disco y... Para que abra boca a la gente y sepa de qué va esto. Que no se despisten, que claro. El rey del mundo, ojito con él. Vamos a ver. Ahí lo dejamos. cual me enseñó a pensar, saqué partido a mi cerebro. Pronto quemaré Madrid, puedo transformarme en fuego. En rapas os convertiré, o en algo aún peor que eso. Rey del mundo soy. Hechicero. Potingues y drogas medio para fortalecer el cuerpo. De la sala en actual, una bruja fue mi amante. Bebí pócima inmortal y jamás podréis matarme. Pronto quemaré París, puedo transformar en fuego. En sapos os convertiré, o en algo aún peor que eso. Rey del mundo soy, rey del mundo me proclamo, rey del mundo soy. Se me va, yo no sé cómo hacerte feliz. queriéndome mirar. Bueno, bueno, bueno, pues hemos escuchado este, en primer lugar, El Rey del Mundo, y después el que da título al disco, Entre Líneas. ¿Y qué tienes entre líneas? Bueno, pues entre líneas en verdad son un poco entre rayas, porque si te fijas esta canción, pues habla un poquito de unos amores turbulentos entre una pareja. Que bueno, pues que como se dicen los dos, no yo no puedo hacerte feliz matándome mi vida así. ¿Por qué? Porque estoy perdido entre el alcohol, las drogas, pero bueno, he querido tener eso entre líneas. Es tan bonito que poner entre rayas era tan obvio y tan feo, pero esa es la realidad. ¿Cuántas y cuántas parejas no se pueden llegar a un estatus en condiciones por culpa de las drogas, del alcohol? Esas que yo en mi juventud vi tanto por mi barrio, ¿no? Uh-huh. Que se llevó a toda una generación entera. En tu barrio y en todos los barrios. Y Pilar, precisamente, que nos conocemos de Getafe desde que éramos muy jovencitos. Pilar es la autora, la compositora de la canción, y uh-huh. Yo escribí la letra. Y he querido recuperar esta canción, que la hicimos hace bastante tiempo, pero como este proyecto es nuevo, se lo comenté a Pilar y le dije, oye, Pilar, ¿te gustaría que hiciéramos esto? Pero que la cantaras conmigo, además. Y bueno, pues ya ves, además, ahora Pilar, pues es parte de la banda y es muy importante en esta... Una parte importante de la banda. En esta formación, sí, sí, uh-huh. sí, sí. Que bueno, la formación es la misma que ha grabado el disco, casi casi, ¿no? Sí, bueno, algunas cosas ha tenido que, algunos no han participado, como Carlos y tal, pero bueno, no ha podido ser posible por lo que te decía de la pandemia. Claro, es que pero ha sido complicado, ¿eh? Claro, sí, muy complicado. Pero bueno, no importa, porque en un futuro todo lo que hagamos será como esta familia que somos, porque es que prácticamente todos somos amigos desde que éramos jovencitos, o sea, desde hace 40 años somos amigos, o sea que claro, entonces es una familia, ¿eh? Es lo que tiene la música, que une. Una familia. Totalmente. Sí, sí. Bueno, ahora, por cambiar un poco de temas y estas cosas, vamos a contar un poquito cosas de ti también, ¿no? De acuerdo. Que, bueno, que tú eres compositor, como has dicho, que escribes canciones para unas cuantas personas. Sí, bueno. Dinos algunas para que la gente sepa. Pues mira, yo llevo escribiendo pues desde que era muy jovencito, como te digo, yo en mi grupo que teníamos en los 80, todas las canciones las escribía yo. Y luego, pues cuando dejé de tocar en el grupo, porque bueno, pues hubo una casa discográfica que nos quiso hacer tres discos, pero no me ofrecía un fichaje como a Messi, no me daba pasta, no hacía lo que yo creía, porque a ver, yo trabajo en una multinacional desde el año 78 y en el año 86 o por ahí, cuando esta gente me quiso fichar, pues búscate un buen manager y que te busque bolos, tócate los huevos y así sí. Solo eso. Yo valoré la situación, no quise, y entonces pues bueno, pues decidí que mira, como yo no voy a coger esta oferta, que para nada era una oferta, sino que perdía otra cosa que en aquel momento pensaba que era mejor, digo, mira, yo dejo de cantar, porque ya no tiene sentido que si no quiero grabar discos yo, ahora que me los han puesto, pues siga en esto, ¿no? Claro. Y me dediqué a escribir para todos los demás. Y así, pues es como empecé a ser conocido, porque a pesar de que yo escribía para muchos amigos, como todos estos de los que hablamos y de que además han colaborado en mi disco, pues yo he trabajado con ellos para sus distintos proyectos y demás, pues con Abigail, que en el primer disco que sacó, que se titula Una parte de mí, en ese disco le escribí 7 canciones. Y ese disco pues tuvo una que fue Oro y Plata, el primer single que salió, que evidentemente esa fue un pelotazo a nivel mundial, porque la verdad es que como entró en la película de Gitano, pues ha dado la vuelta al mundo. La han hecho versiones desde Lady Bonilla allí desde la República Dominicana, aquí María José Santiago, la cantan orquestas por Japón, por China, por todos los sitios, ¿no? Es una película que tenía como protagonistas a Joaquín Cortés y a Leticia Casta y a Marta Belaustegui, que era la que ponía con la voz de Abigail, cantaba las canciones, ella hacía de cantante. Y como te digo, esa canción entró en todos los discos estos que salían por entonces, Tropicana 2000, el boom del 2000, o sea, todas esas series gigantes. Sí, es que además en esa época había muchos recopilatorios. Sí, sí, yo de repente me daba cuenta de que estaba mi canción al lado de la de Julio Iglesias o de la de Ricky Martin. Yo decía, pero bueno, ¿esto qué es? Macho, ¿qué cosa, no? Sí, es una canción que la música la compuso Abigail y la letra la escribí yo. ¿Y tiene algo que ver con el Oro y Plata de este disco? Esa canción, precisamente por la que empezamos a trabajar Luis y yo, fue la primera canción que grabamos y el primer videoclip que grabamos, justo antes de que estallara la pandemia. El vídeo lo empezamos a rodar el 9 de enero, creo, y lo terminamos con los actores el día 23 de febrero. Y el día 23 de febrero ya estábamos jodidos. Sí. Ya sabes que el día 11 de marzo, creo. El 14 de marzo fue cuando. El 11 de marzo creo que fue cuando la OMS declaró pandemia. Sí. Pues imagínate, vídeo que tú terminas el 23 de rodar y que yo creo que no le colgué en YouTube por lo menos hasta mayo, porque claro, los editores y todos no se podían juntar porque nos confinaron con el estado de alarma, ¿te sí, acuerdas? Sí, o sea, sí, perfectamente. Y entonces, bueno, pues tuvimos ahí un que no me jodas, tío. O sea, fíjate si me acuerdo perfectamente que el 14 era sábado y bueno, el jueves, día 12, habíamos quedado aquí para hacer la prueba de sonido, para hacer conciertos en eléctrico aquí en el local de Revy Rock, y ya no pudimos hacerlo. Ya no pudimos hacerlo. Se jodió. No nos pudimos juntar ya ese día. Y a partir del día 16, desde nuestras propias casas, a través de Skype y como podíamos, hicimos a partir de ese día 63 programas en directo de 7 a 8 de la tarde, todos los días. Pues eso, cada un día de una temática y de una historia diferente. Sí. Pues para que por lo menos la gente que nos escuchara, pues sí, que estuviera un rato fuera de... Sí, porque nos pilló a todos esto, sí, sí. Nos pilló que no sabíamos qué hacer. Sí, sí. O sea, yo como te digo, en la multinacional en la que trabajo, pues tampoco íbamos a trabajar, que vengáis, ¿qué dices? ¿Qué dices? Pero sí, sí. Claro, todo el mundo con miedo, ¿no? Yo con mis hijos, tú fíjate, yo con mis hijos solo ahí, digo, hostia, ¿qué pasa aquí? ¿No? Sí, sí, sí. O sea, fue un poco... Fue un poco duro. Sí. Ya, pero eso ya pasó. Bueno, no, ha pasado, estamos bueno, en ello, pero... Estamos en ello, pero... Pero la vida continúa. Pero, efectivamente, no solo eso, sino que por lo menos ya no estamos en casa. Y no sé quién me ha comentado antes que ya para los cines y los teatros se amplían los aforos, que ya para todo el mundo se amplían horarios, con lo cual... Hombre, la verdad es que si la pandemia está más controlada y se pueden hacer esas cosas, que eso lo decidirán las autoridades, creo que es muy conveniente porque la gente está muy necesitada, joder, estamos viendo cómo la carestía de la vida va en aumento y muchos en ERTE. Y muchos en ERTE, y si no hay dinero para llenar la nevera... Malamente vamos. Mal asunto, así que espero que los aforos puedan ir llenándose. Sí, se podrá. Yo estoy convencido. Esperemos. Y no tardaremos mucho. Esperemos. Más cosas. Has dicho, nos has contado tu historia con Abigail y ese tema. Y también tienes a Silvia Pantoja, por ejemplo. Entre otros. Pues sí, mira, yo con Paco Ortega, que es el estudio donde grabamos el videoclip de Nada me detendrá 2020, está rodado allí en Musigrama. Y Paco Ortega es un tipo al que conozco desde hace mucho tiempo, un gran productor y un buen amigo, que me ha dado mucho trabajo. Y en producciones que él ha tenido, pues o bien Diego Magallanes o Silvia Pantoja, Tondero, pues siempre me ha llamado para escribir para ellos, o bien porque a alguno le faltaban temas, o bien porque los que yo ya tenía, porque él en su editorial le tengo varios temas firmados allí, y los va colocando. O sea, todo este negocio es como ha cambiado, ¿sabes? O sea, totalmente. Antes, por ejemplo, yo tenía correos todos los días de Universal hasta Sony ATV de que necesitan canciones Marta Sánchez o yo qué sé. Sí, sí. Cualquiera. Y entonces, pues, te llamaban. Oye, una cancioncita como esa que le has escrito a Abigail. ¿Cómo cuál? Es que le he escrito 25. ¿No? Sí, claro. Ah, bueno, pues como esta. Pues sí, oye, la Dilar tan fino. Oye, pues como esa le vendría muy bien a fulana o a mengana y tal. Pero eso ha cambiado. Pero bueno, ahí estaba. Y como te digo, Silvia Pantoja, que era la pregunta que me has hecho, pues fue a través de Paco Ortega. Y bueno, estuvo grabando allí el disco con luz propia. Y le hice dos canciones, una que se titula Más Amor, que esa se la hice con un gran amigo mío, guitarrista, que tristemente falleció en 2018, que es Ángel Fernández León. Y otra que es Porque Sí, que es con otro amigo mío que se llama José Luis Toribio. Y bueno, pues entraron las dos cancioncitas ahí, y de la de Más Amor, pues muy contento porque como entró en de sintonía allí en la Selva de los Famosos aquel programa, aquel que hubo primero, ¿no? De todas estas cosas que luego han venido detrás, pues bueno. Y bien, bueno, pues ahí me está moviendo en ese círculo, escribiendo para los demás. Bueno, al menos has desahogado también, ¿no? Escribiendo. Sí, yo la espinita que tenía de esta de decir que, coño, que podía haber grabado mis discos y que luego no quise y tal, yo la espinita de la música la tengo quitada, porque mira, con el primer disco de Abigail se vendieron 90.000 copias y yo por autor me dieron el disco de oro junto a Pilar Machi, que le escribimos una canción a Abigail también en el primer disco entre ella y yo, que se llama Por Ti. Y esa la teníamos en otra editorial, que no era Sony, que era Peer Music, y Peer Music tuvo el detallazo de en el Hotel Villamanna hacer una fiestuki de la hostia y darnos a los autores el disco de oro, no a los artistas solo, o sea, a los autores. A los autores. Que muchas veces se les deja de lado. Sí, bueno, España es un país rarito en el aspecto de cómo trata la cultura, ¿vale? Tú sí. Esto, yo por ejemplo, que soy un gran lector, o yo veo cómo se trata en Inglaterra, por ejemplo, a sus artistas, bien sean escritores o bien sean músicos, y no tienes más que verlo, ¿no? No tienes más que verlo. Cómo se trata a Jeff Beck en Inglaterra, a cómo se trata a Luis Cruz en España, ¿no? No tiene más que ver eso. Y son dos tipos que tocan bien, ¿eh? O sea. Ya, pero es que este país es muy especialito para. Por eso te digo que. Para todos esos temas. Que yo en aquel momento, cuando nos dieron el disco de oro en uno de los mejores hoteles de Madrid, me hizo la entrega además el del dúo dinámico, el bajito, como es el Manuel de la Calva. Manuel de la Calva. Sí, joder, que no, siempre los confundo. Manuel de la Calva. A mí también me pasa lo mismo. Y yo para los nombres soy un desastre. Y bueno, y fue pues una noche especial, ¿no? Que como autores no estabas acostumbrado tú a vivir, ¿no? Entonces por eso te digo que la espinita esa de la música yo la tenía quitada, porque bueno, pues he ganado mi dinero como autor y que ahora ya no se gana nada, porque también eso hay que decirlo, o sea, desde que han salido todas estas plataformas digitales y todas estas movidas, no sé cómo se está haciendo el tema, pero con esto, o sea, o tienen millones de reproducciones o no ganas ni un céntimo, o sea, no sé. ¿Cómo va esto? Sí, sí. Yo cuando se vendían discos, que como te digo, vendimos 90.000 copiazas, que hoy día no sería disco de oro, hoy día no sé si sería doble platino, seguramente. O triple. Por eso te digo, que bueno. Pero en aquel entonces, pues digo, hostia, pues esto está bien, no me arrepiento de nada haberme dedicado a esto. Escribía para los demás y digo, mira, pues tan ricamente, ¿sabes? Pero ha cambiado el tema. Ha cambiado y mucho. Y mucho. Demasiado. Vamos a escuchar Oro y Plata, si te parece bien. Y vamos a preparar una sorpresita para los oyentes mientras. ¿Te parece? Pues vamos adelante con ese Oro y Plata. Y estar al loro porque esta canción tiene ritmillo. Unas cositas dulces, que bese tus labios, que mire tu cara y duerma en tu cama, que llega la noche al caer el sol tras los alcores, pero no me pidas lo que no puedo darte, estrecha mis manos y tu cara la mía y espero que un día el calor abrace en tu corazón como en el mío lo hace. Si quien tiene oro te regala plata y herida de amor te vas a morir. No te ha dado todo, no te ha dado nada, todo lo mejor guardo para sí. Yo no tengo oro ni tampoco plata, solo un corazón, pero es para ti. Si dais lo que tengo, ¿qué más puedo? ¿Estáis escuchando esa guitarra? Bueno, pues algo que os tengo que contar es que esa guitarra no es ni más ni menos que, como nos ha contado Javier Barrado, el señor Luis Cruz, al cual tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues bien, aquí estamos. ¿Qué? Te está escuchando también Javier. ¿Qué pasa, Luisito? Hola, Javito, ¿cómo estás? Pues mira, estoy aquí que estoy emocionado porque ha estado Julio, ¿sabes? Ajá. Y bueno, ya se ha ido porque estaba aquí con los chicos ensayando y dice, os tengo que dejar, ha estado a primera hora de la entrevista, que me hubiera gustado que hubiera estado ahí, pero como no podías hasta esta hora, pues nada, pero emocionado, claro. Porque hace un rato ya te contaré, tío, o sea, hace un rato, bueno. buenísimo. Bueno, pues yo es que acabo de salir de clase y voy camino de Valdemoro. Ajá. Pues nada, que te pregunte Bernie lo que quiera. Bueno, pues básicamente, ¿cómo es que has pinchado a este chico para sacar este disco? Pues mira, es que Javier y yo nos conocemos desde los años 80, o sea, aún no había grabado yo mi primer disco con Topo y ya estaba trabajando con él, estábamos grabando la primera maqueta de su banda. Y nada, pues por entonces ya empecé con Topo y no hemos perdido el contacto para nada. Uh-huh. Y bueno, pues un día me llegó Javi y me enseñó los temas que tenía y el proyecto que quería llevar a cabo y eso, y empezamos con los arreglos. Con los arreglos y tal, nos fuimos liando, y como son estos proyectos que empiezas a tirar del hilo y no sabes cómo va a ir, ¿no? Y finalmente pues hemos grabado un disco del que estamos muy orgullosos, la verdad, porque ha quedado un disco genial, yo creo. Es que es para estarlo, ¿eh? Totalmente, eres un fenómeno, colega. Bueno, y bueno, ya viendo un poco todo lo que nos ha contado Javier del disco y demás, él nos ha dicho una canción que es la que más ha costado, según él, claro, por tema de que ahora cambio unos arreglos, ahora esto no me gusta, ahora esto sí, esto no sé cuántos. Para ti, ¿cuál sería esa canción más complicada a la hora desde que empiezas con ella hasta que dices, así se queda? Pues no sé decirte, porque la verdad es que a todas les hemos dado una vuelta de tuerca importante. Uh-huh. Pero no sabría decirte. Dentudo, por ejemplo, ha sufrido un cambio drástico, por ejemplo. Uh-huh. Pero vamos, no sé a Javi cuál es la que le ha costado más. No sé. Yo le dije a Bernie cuando me hizo esta pregunta que esta era una pregunta para ti, porque claro, lo que teníamos en un principio era tan básico que no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Pero si yo le he dicho que para mí la que más ha sufrido, porque además me has obligado a escribir otra parte más, fue la de Dentudo, o sea, la del debut. El debut. Ah, el debut del vampiro, sí. Claro, porque... Bueno, esa sí que ha sido drástico. Es que eso no es como una castaña, un huevo, de lo que se había presentado a la intro, ya directamente el género, ¿no? Que te lo ha llevado al metal, cosa que yo, por ejemplo, pues no había indagado nunca, ¿no? O sea que yo, para mí, esa quizás sea la que más curro, por lo que yo presiento que te has dado, porque como te lo has tenido que currar todo en la pandemia, tú solito allí en tu casa, pues no te he podido ni ver. O sea que... Sí, no, pero ¿sabes qué pasa? Que ese es un género que, quieras que no, desde crío me ha gustado siempre el heavy. Uh-huh. Entonces, no me ha sido difícil el llevarlo por ahí, este, ¿no? Tipo de arreglos, claro. Y nada, ¿no? Lo que sí... ha sido un placer trabajar con Javier, porque es un tipo que te deja trabajar. O sea, si un tema iba a ser rock and roll, pues rock and roll. Si un tema es metal, no le asusta nada. Y eso es un gustazo, porque normalmente la gente hace un tema y quiere que todo el disco se parezca. Javi no, lo cual es, para mí es una alegría. Yo me he dejado llevar por el que sabe, joder, pero que si yo sé escribir nada más, coño, yo solo sé escribir. Bueno, bueno. Y bueno, y con grandes compañeros, y además el viernes que hacéis el debut en Illescas, y a ti te vamos a ver el sábado aquí en Revirock. Sí, señor. En la sala Revilife. Sí que no paro, el viernes estamos en Illescas presentando el disco de Javier Barrado. Y luego el 17 estamos en Revirock, pues a inaugurar la pedazo de sala que tenéis ahí. Es que merece la pena, ¿verdad? Sí, sí, ahí tenemos que ir con Javier también, ¿eh? Pues nada, ya sabes con quién tenéis que hablar, que eso... Sí, señor. Es fácil de conseguir, yo creo. Sí, yo creo que sí. Nada, aquí, y además con el proyecto que hay, yo creo que cabe Javier y cabe mucha gente que sois buena gente, tío, ahí en la música. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo mismo te digo con la radio, tío, porque la verdad es que yo todas las veces que he ido allí he estado súper a gusto y es una cosa muy natural, ¿no? Es como cuando... es como en los 80, un poco. Ajá. O sea, no, aquí yo, sí. En mi programa, la intención es como si estuviéramos en una terracita tomando algo. Claro. Que claro, es lo... ser, tío. Es más suave y más natural. Sí, y sin la pretensión de ganar mucho dinero ni de nada, sino de estar por el rock and roll. Es lo que yo he percibido ahí en la emisora, o sea que... Sí, es que la verdad, si estuviéramos por dinero, te puedo asegurar que no estábamos ni uno, ¿eh? Uy, ni yo tampoco, tío, porque no te salen las horas, tío, ¿verdad? No cuadran las cuentas, ¿eh? Así que... Pues Luis, muchísimas gracias por estar ahí. No sé si quieres decirle alguna cosa más antes de que llegue el viernes a Javier Barrado y que lo escuchen por aquí nuestros oyentes. Pues que se esté tranquilito y que lo dé todo, y que lo dé todo, que lo tiene hecho. Lo Hombre, tiene hecho, tío. Claro que sí. Si sabes tú que vamos directos, pero vamos, sin paracaídas, vamos. Pues claro, tío. Y lo vamos a disfrutar de lo lindo, porque me siento muy arropado, tío, sois todos geniales. O sea, ya le he estado diciendo a Bernie, que es que no es que seáis unos musicazos de la hostia, que es que nos conocemos hace 40 años, joder. Es que, claro. Es que somos una familia. Y hemos hecho un discazo, como tú dices, y ya está. Así que a divertirnos y bueno, Luisito, el viernes nos vemos. El viernes nos vemos, guapos. Venga. Venga, pues a disfrutarlo, que es lo importante. Muchas gracias. Un abrazo muy grande, Bernie. Un abrazo para ti, Luis. Nos vemos el sábado nosotros. El sábado nos vemos, tío. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues dejamos a Luis tranquilamente ya que llegue a casa. Y bueno, pues no sé, algo que nos quieras contar del disco, algo que te apetezca contar de pues qué, mira, qué sí, esperas de aquí en adelante. No tengo ninguna pretensión, porque como te he dicho, esto yo no pensaba ni siquiera que iba a grabar un disco o así ni ponerlo en directo. O sea, al principio era todo un poco, pues vamos a hacer algo juntos, ¿sabes? Pero no, yo nunca pensé que me iba a hacer esto así tan gordo, ni tan como ha salido, ¿no? Lo que pasa es que ya te digo que todo se ha ido aumentando, pues, Pilar, ¿te apetece hacer esto? Paco, tal, José, le hombre, claro, cuenta con nosotros, ¿sabes? O sea, entonces, claro, cuando tú metes ahí una familia que están todos dispuestos, pues es más fácil. Si encima, como te ha dicho Luis, yo le dejo trabajar, o sea, pero tú vas ahí, hazlo solo que quieras, cuánto, llévatelo al género que quieras, o sea, porque yo he aprendido a cantar con Luis este año, que no había sabido nunca, ni sé todavía, pero bueno, pero, o sea, de verdad, o sea, para mí esto está siendo una experiencia de la hostia y estoy contentísimo con el trabajo, y esperar, no espero nada, ¿sabes qué espero ahora? Hacer un segundo, porque yo tendré hechas más de 1000 canciones, y Luis, dale todo lo que quieras, que o sea, va para adelante. Yo sí que me gustaría que esto fuera un O sea, yo no lo sé, no sé cuántos años podemos estar haciendo esto, pero espero que nos respete esta puta pandemia que tenemos encima y bueno, y que luego pues la suerte también, porque claro, esto si lo tienes que montar y no tienes bolos, no tienes salida, pues evidentemente no tiene recorrido, porque efectivamente, como decía antes Julio, o sea, tienes que ganar dinero para llevarlo a casa, ¿no? Claro, es que aunque no pienses en él, pero sí, no, pero al final, oye, todos tenemos que pagar facturas. Ya está, eso, ¿no? O sea, de hecho, el festival que hacemos el domingo precisamente es por eso, porque somos varias asociaciones que oye, tú estás viendo el estudio este que tenemos. Sí, está chulo. Y esto no sale de la nada. No. Y hay que mantenerlo. Y sí, se rompe un micro y hay que cambiarlo y esas cosas. Está claro. Entonces, pues, de algún lado tiene que salir, ¿no? Está claro. Y a vosotros, pues, os pasa lo mismo. Sí, mira, ahora, el día 17 voy a aprovechar que el sitio es espectacular. El escénico de Illescas es una plaza de toros cubierta. Ajá. Han traído un escenario de la hostia, está aquello, y voy a aprovechar para grabar el videoclip de siguiente single, que va a ser Dentudo. Uh-huh. Y quiero que salga de allí con todo lo que conlleva, ¿no? Con gente, tío. Hemos grabado videoclips que no había gente, que eran figurantes, que parecía que... Pero no, porque sí, sí, estábamos en pandemia, no podíamos desplazarnos de comunidades, o sea, ha sido complicado. Y este, que por fin lo tenemos, pues voy a llevar a mis chicos, a Idalia y a Jonathan, para que nos graben todo. Les he dicho que graben todo, para que sea un videoclip de aprovechar eso, que se vea la gente, o sea, sobre todo que sí, graben sí, a la gente, porque estoy seguro que los que se lo estén pasando bien, pues van a tener esa sensación de decir, hostia, que estamos en una pandemia, pero que estoy aquí en un concierto de rock, aunque sea sentado, pero estamos aquí, ¿no? Sí, sí. Entonces voy a aprovechar y vamos a hacer ese Mira, tema. Una anécdota que alguna vez he contado, de una persona que hemos comentado antes fuera de micrófono, el señor Dick Tracy, cuando estuvo aquí y yo estuve viéndolo en la sala Clamores, me acuerdo ahora. Y no sé si conoces la sala, sí. Justo en el escenario hay una columna en el lateral del escenario y yo fui a hacerle fotos y se puso a... cogió una guitarra acústica, se sentó en una silla, empezó a tocar un solo. Me quedé apoyado literalmente en la columna, que yo creo que solo me faltaba que me cayera el chorrillo por el labio. Y se te olvidaron hacer las fotos. Se me olvidó todo. Claro. Se me olvidó todo. O sea, qué grande. Que no hace falta ni tan siquiera moverte para disfrutarlo, ¿no? Hay veces que te quedas paralizado. Te quedas paralizado y dices... joder, lo que estoy oyendo. Ya a mí eso me ha pasado muchas veces, ¿eh? O sea, pero muchas veces. Yo cuando he visto a ciertos artistas, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, a David Bowie, le he visto muchas veces, pero una de ellas que le vi muy cerquita, yo le vi y digo, hostia, tío, este tío tiene así como una aura, así como los cuadros estos de santos que ves en el Museo del Prado, que dice, tienen una aura pintada, ¿no? Pues este la tenía de verdad, o sea, salía y digo, hostia, y yo me quedaba ahí mirando, embobado. Sí, sí. ¿Sabes? Y digo, hostia, yo quiero ser como este tío, macho. Y es que además te quedas embobado totalmente. Pero totalmente. Totalmente. Pero eran épocas de no móviles, con lo cual lo tenía mucho más fácil, ¿no? Veías a la gente. Veías a la gente. Claro, es que... Y la escuchabas, la veías y la escuchabas. Sí, que hay muchos que... Y como comprábamos los discos, pues entonces leíamos las letras. Claro. Y mirábamos las fotos. Y veíamos, porque todo eso formaba parte de un arte que no es solo la música, es claro, fotografía, diseño, o sea, un montón, ropa, tío, qué cosas, o sea, había ahí. Y ahora que has dicho de diseño y de mirar los discos, una cosa que llama la atención es la galleta del disco. No tiene nada que ver con la portada, la que yo tengo aquí. Claro, mira, ese es Dentudo. Ese es Dentudo. Ah, este es el Dentudo. Ese Dentudo. Ya decía yo que tenía demasiados dientes. Ese es el que va a ir a la camiseta. Dentudo es... De este no te he contado un poco de qué va la letra. Pues Dentudo, fíjate tú. Yo pienso que todos los problemas del mundo pasan por la infancia. O sea, por la educación, ¿no? La canción esa, como ves, es un tipo que convierten en un monstruo, pero que en realidad... ¿Cómo no va a ser un monstruo? Si tú crías un monstruo, tienes un monstruo, ¿no? Lógicamente. Le abandonan sus padres. Uh-huh. No le cuidan. ¿Quién le cuida? Una bruja que pasa por allí, pero la bruja podía haber sido buena, ¿no? Que, bueno, lo del tema este de las brujas que siempre las ponemos de malas y buenas, sí, es el contexto de que quiero que hablemos de ello. O sea, uh-huh, es como están plasmadas en la historia. Ya sí, sabemos que los que quemaban a las brujas, claro, son los malos. No las brujas. Vamos a ver, pero bueno. El dicho de siempre, ¿no? Sí. El lobo siempre es malo cuando el cuento sí lo cuenta Caperucita. Claro. Entonces le cría esta señora y uh-huh, tú fíjate a lo que se dedica. O sea, le lima los dientes, le recorta las orejas, le obliga a comerse un niño, le bautiza con sangre. Claro, el tipo dentro de su corazoncito al final dice, esta tipa me ha maltratado toda la vida. Uh-huh. Y la tira a su propia marmita y se la carga. Pero lo que quiero que quede claro con este tipo de canciones es que todo pasa por la infancia. Uh-huh. Si este niño, en vez de criarle así, le crían sus padres con amor, con tal, pues seguramente si no hubiera tenido ningún problema, pues sería una persona empática y amorosa con el resto de las personas. ¿Qué ocurre con él? Pues que este tipo ya, aunque se haya cargado a la bruja y quisiera ser bueno, ¿sabes qué ocurre? Ya no puede, la sociedad no se lo va a permitir. No. Ya no puede, es un monstruo. O sea, uh-huh, ese tipo es un monstruo. Y yo le he querido representar así y es el logo de este proyecto. Uh-huh. Van las camisetas y quiero que quede, porque además es divertido. ¿Entiendes? Sí, hay que sacarlo de la crudeza que te digo. Como te cuento la cosa, yo la cuento como un cuento, por eso meto este vocabulario y estas cosas, y uh-huh, se queda como un cuento. Y a lo mejor si no se lo explica a la gente, pues se lo levanta, qué chulo y tal. No, pero tiene el significado que tiene esto. Tiene es su porqué. Tiene su porqué. Claro, es que es muy curioso y a esto pues ya sí que, chicos, chicas, o compráis el disco o lo perdéis. No, o sea, es así. Porque tú ves la portada, ves la contraportada y dices, bueno, me puede gustar, me puede no gustar, no sé, ¿vale? Pero ya cuando abres la caja y te encuentras esa galleta en el disco, dices, coño, esto no tiene nada que ver. Sí, sí, es guapísimo. La verdad uh-huh, es que el diseño me lo ha hecho un amigo del dentudo, que me le tengo aquí tatuado y todo, macho. Tú fíjate. ¿Te has tatuado el dentudo y todo? Sí, claro. Faltaría más. Este es un personaje mío preferido, por lo que te digo, por lo que uh-huh, significa. Y el dentudo me lo ha hecho un amiguete mío que se llama Gaby. Y uh-huh, lo tenemos registrado y todo en nuestras marcas y patentes, ¿eh? Hombre, o sea, por si acaso le da un día al de Zara. quería hacer una línea con el bicho. No. Sí, no. A ver, yo cuando empecé con Salsa Roxa. Uh-huh. Yo, bueno, pues digamos que fue en plan, voy a pasar el rato y tal. Al cabo de, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, si fueron 6 meses o menos, y este nombre lo tengo que registrar. Y lo registré, claro, evidentemente. Sí, claro. Porque si no... No, porque está el mundo lleno de listos, tío. Efectivamente. Y me jodería mucho que un trabajo que yo le he encargado a este amigo mío que dibuja que te cagas y que luego venga otro y se aproveche de esto, ¿no? Claro. Porque lo hemos registrado entre los dos uh-huh, para que sea mi imagen, porque me gusta, uh-huh, porque que eso esté ahí uh-huh, con ese bichito tan simpático que es. Pues nada. Porque yo le quiero mucho, a pesar de que es un monstruo, que es como te digo, sí, la sociedad no le quiere a él uh-huh, porque ya no le va a querer nunca. No. Porque es un monstruo que ha matado a la gente. Pero yo le quiero porque sé que si hubiera tenido otra infancia... Otro gallo habría cantado. No sería dentudo. Entonces quiero uh-huh, llevármele de esa manera. Y la verdad es que la edición luego del disco es una preciosidad. El libreto y todo. Sí, estoy muy contento con el trabajo que hemos hecho entre todos. Esta foto acá es impresionante. Las fotos de Charo son... Las fotos de Charo son espectaculares. Uh-huh. Espectacular. Pues ya sabéis, si queréis ver cómo son esas fotos, si queréis ver al dentudo en la casa del disco, ya sabes. ¿En la casa del disco y algún sitio más? El disco ahora mismo se está vendiendo en la casa del disco y lo venderemos por como merchant en los conciertos. Así que el próximo día 17 en el escénico de Illescas. Allí podrán comprarse todos los que quieran. Todos los que quieran. Es más, no solo lo podréis comprar. Es más. Y esto lo afirmo rotundamente. Javier, lo firmará y os hará, se hará fotos con vosotros y lo que haga falta. Eso está hecho. Allí, al barro, hay que bajarse al barro. Los artistas tienen que estar con su público. Efectivamente. Esto es así. Efectivamente. Que... cumpliendo las normitas y eso que nos imponen ahora, ¿sabes? Ya nos abrazaremos y todo eso cuando podamos, pero estaré encantado de verdad de estar con vosotros y atenderos a todos. Y de momento es que es lo que hay, no podemos ni abrazarnos ni nada de eso, pero sí estar y disfrutar de la música, disfrutar de esos ratos y comprar el disco y camisetas también y no sé qué más, ¿no? Sí, camisetas y discos allí en el Merchant lo podrán conseguir. Y bueno, pues... luego también están en todas las plataformas digitales, o sea que se lo pueden descargar en Amazon, en todos estos sitios, que yo domino poco, pero vamos. Sí, que... sí, sí. Yo que soy comprador de... Sí, muy de bien, muy todavía. Bien, muy bien. Está muy bien. Yo voy a Spotify y la galleta, ¿qué? Esa no. Ah. Ni el libreto con las 16... páginas que tiene de fotos y letras tampoco. Pues ahí está la cuestión. Con un papel magnífico y es verdad, la verdad es que hemos hecho un disco, yo ya te digo, ya te lo ha dicho Luis igual, sí. Yo para mí es un gran trabajo, tanto musical como estético, de todo. Entonces ya... lo es y doy fe de ello y por eso también, entre otras cosas, pues estás aquí, ¿no? Porque, muchas gracias por la porque invitación. Merece la pena, o sea... sí. A ver, aquí damos cabida a casi todo el mundo, ¿vale? Sí, sí. Entonces dejamos el casi y entonces el que viene es porque viene y porque merece la pena que venga. Yo que me hayáis invitado, ya te digo que es un placer. Y el momentazo que he pasado con Julio Castejón ha sido, o sea, de verdad, o sea, bueno, o sea, puede que sea irrepetible este tipo de cosas. Pues es complicado, ¿no? Ha sido un momentazo, tío. Un momentazo, la verdad es que se lo agradezco mucho. Le agradezco muchísimo a Julio el detalle que ha tenido y ha sido tremendo, ¿eh? Y encima con una canción para ti. Sí, no, ha sido tremendo. Ha sido tremendo, muy emotivo. Y el viernes, pues más. Y el viernes, pues allí os esperamos, tanto Julio como yo. Sí, sí. Que rock and roll. Como pone el salsa roxa, ¿no? Con los cuernitos ahí. Efectivamente. A tope y a funcionar, que es lo importante. Que es lo que nos queda y es lo que vamos a vivir. Está claro. O sea, o lo vivimos o lo perdemos. Sí, sí. No hay más. Pues ya nos queda, se nos acaba ya casi el tiempo, nos quedan... 10 minutitos con una canción que pongamos y tal, nos quedan 5 minutos de hablar, nada más. Pues ponme al bichito. Te voy a poner al dentudo. Al dentudo te lo voy a poner para despedirnos. Para que sepa la gente de lo que acabamos de hablar. Efectivamente, pues ponemos al dentudo y luego mientras suena el dentudo, vamos a ponerlo, porque quiero despedir el programa con otra canción. ¿Vale? Ponemos al dentudo, lo damos tiempo a que suene un poquito y entre medias del dentudo, por ahí nos vamos a despedir ya de nuestros oyentes. Pero antes de poner el dentudo, porque luego va a ser una despedida rápida de hasta la semana que viene, algo que decir a los oyentes, alguna cosa que no se hayamos podido dejar en el tintero, no sé. Pues nada, ¿qué queréis que os diga? Que sobre todo que el día 17, o sea, pasado mañana viernes en el escénico de Illescas, pues tocamos nosotros y Detrás Asfalto, con lo cual invito a toda la gente que vaya. Son precios comerciales total, 5 euros, o sea que no digáis que valen caros, que son muy baratitos, con lo cual allí os espero, chicos, no lo perdáis, que será una gran velada de rock. Pues que lo paséis muy bien. Que salga todo genial y sobre todo que te sientas satisfecho por el trabajo hecho, que es lo más importante. Muchas gracias, Bernie, muchas gracias por la entrevista, que ha sido fantástica, tío. Pues me alegro que te haya gustado y aquí os dejamos con este dentudo que, bueno, que os va a sacar los dientes. Cuidadín. Y bueno, dentro de un momentito ya sí que os digo que hasta el miércoles que viene que tenemos sorpresita. Sorpresita musical, muy musical, con un entrevicierto, pero no os digo cuál, ya os enteraréis a lo largo de la semana. De momento, a por el dentudo. Bueno, y con esto ya sí que me despido hasta el miércoles que viene. Ya no hay más que decir. Y bueno, venga, que sí, que seré bueno, que voy a decir quién va a estar el miércoles que viene. Jean-Luc Godard Street Band, con Grass de Boycott y un par de compañeritos más dándonos rockabilly del bueno, del bueno, del bueno, aquí con un entrevicierto. O sea, sí, concierto más entrevista en pleno directo y en eléctrico. ¿Qué más queréis? El miércoles que viene, no lo perdáis. Aquí os esperamos en Revi Rock y en Revi Radio, en Vicálvaro. Y bueno, para terminar este programa de hoy, esa canción tan emotiva que Javier hizo a su mujer. Muchas gracias por canciones como esa y muchas gracias por darnos esa música. Aquí estamos y siempre estarás con nosotros también. Gracias a vosotros, de verdad. Hasta siempre. Y aquí suena Mientras Esperas. Anda el camino, hazlo despacio, no mires hacia atrás. Deja un indicio, déjame un rastro, que yo te iré a buscar, porque si no es hoy, será mañana. Yo te encontraré allá donde vayas. Mi amor,